La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Kawaigán. Muy buenos días tengan todos los cubiteños que nos sintonizan cada domingo a esta hora para juntos valorar los logros de la Revolución Cubana gracias a la gigantesca obra de un honorable cubano, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Tus manos de amor son grandes y suaves. Ellas siguen la ruta del ascenso de José Martí. Patria es humanidad. Ejercieron la valentía de hacer los nuevos días y las nuevas noches de los pueblos de África, Asia y nuestra América. Tus manos tomaron el relámpago de las armas para vencer a los dictadores, esclavistas, racistas, terroristas y criminales del miedo. De tus manos brotan los médicos para atender a los pobres de la tierra. De ellas brotan los galopes de caballos que hacen temblar a la madre tierra, merecedora de la perpetuidad de la especie humana. Nace la luz del profeta de la aurora, la revolución de nuestros sueños de justicia. De tus manos germina la paz de un mundo mejor. Las alegrías son las huellas de ser invicto abrazando con amor a la humanidad, porque ellas escribieron con letras de oro: ¡Hasta la victoria siempre! Las manos de Fidel fue el título del poema que acabaron de escuchar del autor Edgardo Ramírez. Creo que nosotros que nacimos en la revolución le debemos todo a Fidel. Gracias a esta revolución que él formó y que nosotros tenemos que seguir defendiendo y tenemos que seguir llevando en alto todas esas cosas que él nos enseñó. Desde mi puesto de trabajo es seguir brindando una atención a la población, una atención con alegría, con amor, seguir estudiando, preparándome profesionalmente. Creo que esa va a ser la mejor manera de poderle agradecer, aunque él no esté, siendo una mejor profesional. Fidel tuvo en el deporte el escenario ideal para demostrar sus triunfos contra el capitalismo en aquella guerra fría que para él nunca terminó, y de paso reconstruyó esa historia que solía decir del David venciendo a Goliat. El comandante en jefe siempre fue un entusiasta de la práctica del deporte desde sus años de estudiante en el Colegio de Belén y más tarde en su etapa de universitario en La Habana, donde practicó béisbol, fútbol y baloncesto. Para Fidel, el deporte siempre fue un derecho del pueblo, por lo que desde el triunfo de 1959 hizo realidad la masificación del deporte al crear, hace 56 años, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Fue Raúl quien comparó a Fidel con el Kawairán, el emblemático árbol de la flora cubana, una madera tan fuerte que es ideal para fabricar obras duraderas. ¡Qué acertada comparación simbólica! La fuerza del Kawairán. Sobre el desarrollo del deporte, Fidel expresó el 2 de septiembre de 1977 en la inauguración de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar Orestes Acosta en Santiago de Cuba. Nuestra revolución ha establecido el principio de que el deporte es un derecho del pueblo, a lo cual podríamos añadir que el deporte es también un deber del pueblo. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza del Kawairán, espacio dedicado a resaltar los logros de la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro Ruz, un ideal que conmueve al mundo. Acerca de la convicción de Fidel sobre lo imprescindible del deporte para el desarrollo integral del ser humano, versa el siguiente comentario del periodista Keiler Matos Moreira. El deporte y la actividad física constituyen parte importante del pensamiento político de nuestro Fidel, porque en uno de sus primeros discursos, después del triunfo revolucionario de 1959, expresó que la actividad del deporte era necesario para todo el país, y así lo fue. Consecuente, como ha sido siempre con sus ideas, creó el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, y concibió la Estrategia de Desarrollo del Deporte Masivo como medio de educación, salud y recreación, además de influir en la formación integral de niños, adolescentes y jóvenes. El formidable empeño de Fidel en función de generalizar el deporte en Cuba y ponerlo al alcance de todos fue más allá de lo expresado en discursos, reflexiones u otro tipo de intervenciones, y estuvo siempre presente entre los deportistas de la mayor isla de las Antillas. Su pensamiento de modo sistemático y su participación personal en los eventos son notas que, con su colorido y agudo espíritu de sana competencia, estuvieron como factor constante en el estímulo al deporte de nuestro país. Los agramontinos los recordamos cuando el 26 de julio de 1977, en el acto para conmemorar el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, expresó: "Ya Camagüey tiene su escuela de profesores de educación física y deportes que garantiza el auge creciente de estas actividades y de donde no dudamos saldrán grandes campeones nacionales e internacionales. No se puede permitir en las EIDE que algún atleta sea mal estudiante. Nosotros, antes de violar ese principio, preferimos perder un campeón", afirmó el inolvidable comandante. Tras la desaparición de nuestro líder histórico, decimos gracias, Fidel, por hacernos creer siempre en la posibilidad de que el mañana sea mejor, porque su ejemplo y su pensamiento perdurarán por siempre. El líder histórico de la Revolución Cubana expresó: "Para ser un buen deportista se requiere disciplina. En primer lugar, se requiere carácter, se requiere interés, pasión por el deporte y se requiere, sobre todo, voluntad". Laboramos para ustedes Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción. Grabación, corte y edición Michael Blanco Coronel. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz. Quien les habla, Maisbel Zulueta Artiles. Los esperamos el próximo domingo en este su programa, La Fuerza del Caguairán. Hombre, los agradecidos te acompañan. Como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud de